Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caiza y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Hola amigas y amigos, el día de hoy estamos muy contentos de recibir a nuestros invitados. Estoy ya junto a Juan Carlos y junto a Dani, que nos traen un montón de información el día de hoy. Hola Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, al fin de qué puntual. El compromiso nuevo de este programa, llegar puntual. Es lo que te va a enseñar este programa, Juanito. Exactamente, es el aprendizaje que y tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Dani, que viene con su emprendimiento Don Viajero. Hola Dani, bienvenido a este espacio de emprendedores. Hola, muchas gracias por invitarme y espero que poder colaborarles en lo que más pueda con su programa. Qué chévere. Dani, bueno, queremos ya empezar y arrancar contigo un poco y que nos cuentes sobre tu emprendimiento. Este mes vamos a estar hablando sobre los sitios turísticos del Ecuador y el día de hoy vamos a conversar sobre los sitios turísticos en Quito. Entonces quisiéramos que nos cuentes un poco sobre tu emprendimiento y también que nos hables un poco de este segmento que es los lugares turísticos en Quito. Bueno, en realidad un poco me invitaron acá al programa por una página o una especie de blog que tengo en Facebook que se llama Turismo en Quito. Entonces, bueno, esa página la inicié hace como 4 años, fue realmente una especie de tarea de la universidad en realidad. Entonces, yo comencé con esta página puesto que me di cuenta de que mi comunidad iba creciendo. Entonces yo hice unos pequeños, digamos, reportajes, publicaciones, donde hablaba de los museos, de cosas bastante conocidas. De ahí me di cuenta de que tenía que un poco, digamos, cambiar esa dinámica de los típicos sitios turísticos y traté de más bien visitar unos sitios que nadie conozca. Entonces, en eso está enfocado mi blog y actualmente estoy desarrollando junto con otras 3 colegas una agencia de viajes que es online, que igualmente tiene esta idea de viajar a los alrededores de Quito en primer lugar, para visitar sitios que sean un poco diferentes. Entonces la idea es justamente salirse de lo tradicional. Tú nos comentabas un poco que tus colegas y tú son estudiantes o fueron estudiantes de turismo, y que ahora tienen este emprendimiento que es una agencia de viajes. Cuéntanos un poco cómo ha sido la conformación de esto y qué tan fácil, qué tan difícil ha resultado. Bueno, en realidad es un poco chistoso, ¿no? Porque nosotros nos conformamos gracias a otra amiga y iba a ser un proyecto totalmente diferente. Entonces mi otra amiga, bueno, un poco nos distanciamos tal vez con ella porque hubo unos problemas para el otro proyecto. Entonces al final ella se salió y nos quedamos únicamente los 4 que estamos actualmente. Entonces lo hemos venido manejando de buena manera, creo yo. Tal vez un poco es difícil porque algunas de mis colegas todavía no salen de la universidad, o sea, siguen estudiando. Entonces la idea era justamente que generemos un algo antes de que ellas se gradúen, para que ya cuando estén graduadas tengan cómo sustentarse económicamente y bueno, hagan algo relacionado con lo nuestro, porque obviamente uno de los problemas de nuestra carrera es justo el hecho de que no hay muchos puestos de trabajo en general. Entonces, la idea es eso, de que salgan y tengan ya una aproximación, digamos, al campo laboral que es el turismo. Buenísimo, Dani. O sea que ustedes, a partir de una idea y de los aprendizajes dados en su carrera en la universidad, sacaron un proyecto y lo llevaron a la práctica, volviéndolo ya una empresa. Y bueno, seguramente ya con el tiempo tendrá una estructura un poquito mucho más organizada su empresa. Y me cuentas que hacen turismo en los sectores aledaños de la ciudad, ¿cierto? ¿Qué paquetes ofrecen o cuáles son así como que los más llamativos? Bueno, por ejemplo, tenemos 2 que realmente a mí me encantan en lo personal. El uno de ellos es hacia, justamente me decías tú que Tatiana fue recientemente a la Cascada San Vicente, por ahí más o menos es uno de nuestros paquetes, se llama el de la ruta, perdón, el de la Cascada Mágica. No sé si conocen la Cascada Mágica. Sí, tuve la oportunidad de conocerla este fin de semana. Es en realidad mágica, tiene una caracterización muy bonita, muy histórica y es muy trascendental, es hermoso. Y bueno, tiene un camino de mariposas, que la verdad muy muy envidiable, un sitio muy lindo. Sí, listo, entonces uno de los paquetes es justamente salir hacia allá, irnos por la Vía del Oriente, que ustedes saben es por Papayacta, pasar por Baeza, que igualmente es un sitio increíble que muchos no conocen, que es una ciudad patrimonial declarada por el Instituto Nacional de Patrimonio, y que tiene algunas casas que son históricas, que tienen una construcción bien interesante, bien diferente de madera. Después la ruta continúa justamente por la Gruta de los Tallos, que también es en esta localidad que se llama El Chaco, y la Gruta de los Tallos un poco diferenciar de la Cueva de los Tallos que queda en Morona, Santiago, que bueno, podemos ver las mismas aves en el sitio, pero es un poco diferente. Y finalmente llegaríamos a la Cascada Mágica, que es uno de los paquetes y que bueno, tiene algunas otras actividades que ya presentaremos justo en la página de Don Viajero, que es nuestro emprendimiento. Y otro de los paquetes bastante interesantes es una ruta de las estrellas, que vamos por la parte de nororiental prácticamente de Quito e iniciamos por Cochasquí. Cochasquí tiene un componente bastante alto en la parte cultural y muy ligado a la línea equinoccial, porque en la línea equinoccial es como para los pueblos ancestrales, era un elemento que era parte de su cosmovisión. Entonces partimos de esa idea para visitar Cochasquí y luego vamos a un lugar que justamente es bastante interesante. Es una comunidad donde tienen una cosmovisión andina bien, bien arraigada y tienen su propio mapa de estrellas, digamos, como las constelaciones que se tiene, la Osa Mayor y ese tipo de cosas, pero ligado a la cosmovisión andina, que bueno, este paquete es de 2 días y la idea es hacer este recorrido nocturno, justamente. Entonces son los dos paquetes que en lo personal a mí me encantan. Y respecto a las iglesias, porque sí veíamos también un poco información que ustedes prestan a los turistas sobre las iglesias en Quito. Claro, bueno, como les decía al inicio, en Turismo en Quito yo trataba de hacer reportajes o escritos de las principales íconos, digamos, de Quito. Entonces, bueno, ahí obviamente incluí las típicas, tal vez, que es la Compañía de Jesús, que bueno, destaca por su pan de oro y que la gente se queda siempre impresionada por eso, o la Basílica del Voto Nacional, que actualmente está mucho mejor manejada, antes la veíamos un poco deteriorada, pero ahora está con un mejor manejo y que es un lugar excepcional porque se constituye en uno de los miradores de Quito. Entonces, bueno, tenemos esa y obviamente San Francisco, que tiene una historia enorme y que tiene dentro de San Francisco igualmente su museo, ¿no? Que se puede visitar muchos lugares y que es muy interesante también en Navidad, por ejemplo, donde realizan cada año el Festival de los Pesebres. Entonces, los pesebres son creados de diferentes materiales y son muy, muy geniales. Son totalmente diferentes los unos del otro. Yo he ido algunos años y me quedo realmente impactado con los pesebres que hay por ahí. Y obviamente destacar en San Francisco también la presencia de la Virgen Alada, ¿no? Que es un ícono para la ciudad de Quito, que en base a ella se creó la Virgen del Panecillo. ¿Qué tiene Don Viajero para estos meses de noviembre y diciembre, ya como para cerrar el año? Bueno, realmente nos venimos con los paquetes que ya les mencionaba y un poco también lanzamos unos paquetes que van al noroccidente de Quito, de Pichincha, que es una parte igualmente bastante turística y que de hecho tiene un hotspot. El hotspot es un lugar donde hay una gran concentración de biodiversidad. Entonces pueden encontrar aves, puedes encontrar orquídeas, ese tipo de cosas. Entonces por eso se ha desarrollado mucho, especialmente la parte Mindo, por ejemplo. Entonces vamos a hacer paquetes hacia ese lado que van a incluir algunas reservas, como la reserva de Maquipucuna, la reserva del Pauma, ese tipo de sitios. Dani, ¿sabes qué? Suena súper interesante los paquetes que tú ofreces, y de hecho, la emoción que le pones y el gusto que se nota que le tienes a tu empresa, hará de esto una experiencia buenísima. Ahora, para que nuestros oyentes puedan animarse a contratar, a participar de estos proyectos que tú ofreces, logísticamente, ¿qué incluye los paquetes? Es decir, si yo digo, Dani, quiero hacer este paquete de turismo, ¿qué me incluyes? Bueno, los paquetes en general son full days. Los full days incluyen, se tratan de un día completo de actividades. Entonces salimos más o menos entre 7, 8 de la mañana a veces. Algunos de los paquetes incluyen un box lunch, que es una especie de refrigerio que les damos para que puedan, digamos, ir mientras del recorrido conociendo y no perder mucho tiempo en detenernos al desayuno. Entonces les damos un refrigerio para que continuemos con el recorrido. De ahí igualmente incluye el almuerzo, e incluye guianza y incluye el transporte, que muchas veces no se incluye dentro de los gastos o la guianza. Entonces todo ese tipo de cosas, e igualmente incluimos las entradas a los diferentes sitios que estamos ofreciendo en los paquetes. O sea, una vez que yo contrato tu paquete, lo único que tengo que hacer es ir al lugar de donde nos encontramos y el resto está todo incluido. Sí, justamente, y la idea también es un poco consumir, ¿no?, lo que ofrecen las artesanías, los productos de los lugares de los que vamos visitando. Entonces, bueno, eso sería adicional, pero ya claro, sería un aporte para la economía local de cada uno de los sitios. Para todos quienes nos escuchan a través de la radio CCE y la 940 AM, no se pierda esta oportunidad hermosa de conocer el país a través de Don Viajero, que podemos encontrarlo. ¿En dónde? ¿Puedes ayudarnos con los números de contacto? Bueno, en Don Viajero S.E. Pueden contactarse a mi número, a los números de mis colegas. Bueno, el mío obviamente es el que me lo sé. Al 098-78-14935, que es el mío. E igualmente nos pueden seguir en redes sociales como Don Viajero S, tanto en Facebook como en Instagram estamos presentes. E igualmente pueden darle like a mi página, que es el blog turístico que se llama Turismo en Quito, donde subo publicaciones de manera semanal. Queremos agradecer la presencia de Dani Onofre de Don Viajero S y también invitarles a que conozcan el Ecuador y lo comido, lo vivido y lo viajado, nadie nos quita. Muy bien. Queremos agradecerte por este espacio y nos vamos con esta canción ecuatorial de Alex Alvear. Volvemos luego. Donde quiera que vaya. llevo en mi corazón. Tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en que vaya, te llevo en mi corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en Ya estamos de vuelta en cabina y el día de hoy tenemos dos invitadas de lujo. Está con nosotros Elisa Ulloauri y también Gabriela Guevara. Ellas nos vienen a hablar el día de hoy sobre el patrimonio sonoro. El patrimonio sonoro empezó en el 2009 y arrojó un primer informe de sonidos vinculados a la música. Esta nación de más de 14 millones de habitantes nos han proporcionado expresiones tanto artísticas como culturales. Tenemos a nuestras dos invitadas, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Gabriela, bienvenida. Elisa, bienvenida. Gracias. Cuéntenos un poco, por favor. Viene Elisa desde la Casa del Alabado y tenemos también aquí a Gabriela del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Comiencen, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo soy Elisa Ulloauri, soy coordinadora del área educativa del Museo de Arte Precolombino, Casa del Alabado. Ya, bueno, es un museo que se encuentra en el centro histórico de Quito, es al lado de la Plaza de San Francisco. Es un museo de arte precolombino, como su nombre lo dice, porque en realidad no se enfoca desde una perspectiva arqueológica, histórica, es decir, cronológica, sino que más bien parte de una perspectiva estética. Desde la perspectiva estética se pueden diferenciar muchas dimensiones. Entre ellas está, bueno, las sonoridades. Hemos realizado algunos recorridos sonoros por nuestras colecciones con especialistas etnomusicólogos como Esteban Valdivia. Con ellos un poco, con estas personas que vienen también al museo a explorar las riquezas que contiene. Es un museo que tiene más de 600 piezas expuestas y de alguna bueno, y una reserva de más de 5.000 piezas, ¿no? Estas colecciones de alguna manera tienen cada una su misterio y el hecho de proponerlas para escucharlas también es un acercamiento a la a todo aquello que interpretamos, que creemos, que leemos, cómo los utilizaban nuestras culturas precolombinas. Entonces, bueno, es un museo que tiene en realidad muchísimo que ofrecer. Uno de ellos es las sonoridades. En este momento estamos exponiendo las fotografías de Martín Chambi. La exposición se llama Cosmovisión Andina en las fotografías de Martín Chambi y de alguna manera también reflejan toda esta sorpresa, esta admiración, la fascinación por nuestras culturas ancestrales, la suntuosidad de lo que nos dejaron y también un poco cómo se cruzan con el presente o con este pasado que se sobrepuso en esas épocas, ¿no? A los aspectos culturales, sociales, políticos. Entonces, bueno, es lo que os puedo decir para introducirlo un poquito. Gabriela. Bueno, el Instituto Metropolitano de Patrimonio desde el año 2014 crea un área de patrimonio inmaterial. A partir de ese momento se hacen registros en todo el Distrito Metropolitano de Quito, registros en torno a la tradición oral, a la memoria, cómo transmites los saberes, los conocimientos y las prácticas a través de la palabra. También hay registros del arte, de la música, de la danza, registros sobre los rituales, las festividades, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, así como también artesanías, todo lo que tiene que ver con la tradición artesanal. Adicionalmente, también gracias al trabajo de varios etnomusicólogos, se logró registrar partituras, documentos patrimoniales documentales, instrumentos, luthiers, constructores de instrumentos musicales. Tenemos el registro en audio, en video de pingulleros, de los últimos pingulleros de varias zonas del Distrito Metropolitano de Quito. Se cuenta con un DVD que en realidad, bueno, estamos ahorita en proceso de ver cómo se difunde, ¿no? Cómo se difunde todo este material valioso con el que cuenta el Distrito Metropolitano de Quito. Gabriela, un poco hablar sobre todo el trabajo de mapeo que ha venido haciendo el instituto sobre los órganos, por ejemplo, en las iglesias, las los libros corales, todo esto que ustedes han venido de cierta manera haciendo y qué es lo que han recolectado, porque inclusive para buscar en la web hay muy poquita información sobre la difusión de este proyecto como tal, y es un proyecto importantísimo para poder sentir esa apropiación del patrimonio sonoro. Bueno, en realidad el tema de los órganos, los libros corales, digamos, está en manos de un área que es de bienes muebles. Es un proyecto que no corresponde al área en el que yo estoy. El área en el que yo estoy es de patrimonio inmaterial y, digamos, este proyecto está en otra área. No podría decirte por qué no se ha difundido este tema de los órganos, de las campanas y los libros corales. De todos modos, en el instituto, digamos, sí hay, en la página web del instituto, sí hay un acápite en el que uno puede ingresar y ver la información sobre estos temas. Ok. Volvamos entonces, Elisa, por favor, un poco con el contraste entre lo público y lo privado, un poco. ¿Cómo se hace esta difusión de estas particularidades que estamos conversando el día de hoy? Ya, a ver, primeramente el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado es un museo que nace de la pasión por el arte precolombino de familias coleccionistas. Se conforma una fundación sin fines de lucro. Y de alguna manera este museo responde al espíritu del coleccionismo, ¿no? Gente apasionada que adquiere piezas, objetos mediante viaja o va conociendo gente. Y por diferentes razones y con distintas metodologías va formando estas colecciones, que a veces son chiquitas, a veces son enormes, a veces están constituidos de piezas mayores y a veces también de ciertos elementos pequeñísimos que igual encierran un montón de misterios. Entonces, el abrirlo al público es de por sí ya responder también a esta función social del museo, que desde hace ya varios años, más o menos en los años 70, se empieza a manejar una visión del museo mucho más virada hacia el público, con esta perspectiva de apropiación. Entonces, la participación del público en una cierta coautoría se maneja a través del ámbito educativo, sobre todo, ¿no? Entonces, a partir de estos conceptos que se escuchan mucho de la mediación cultural, etcétera, logramos que el público, los públicos, los visitantes sean partícipes de alguna manera. Realizamos experiencias que son bastante innovadoras, experimentales también. A veces funcionan súper bien, otras veces menos bien, a veces las repetimos, otras veces no, pero es constantemente exponer al público lo que tenemos de diversas maneras, encontrar estrategias para que la gente se sienta, o sea, logre realmente sentir que entiende, que le goce y que de alguna manera, no sé, aprendes, se da gusto, ¿no? Entonces el museo en sí es eso. Fue la esta gana de abrir al público, demostrar todas estas cosas que uno desde su dimensión afectiva con los objetos, que a veces es mucho más fácil quedárselas para uno y dejarlas ahí, contemplarlas y gozarlas uno mismo, pero el mostrarlas ya es darle otra dimensión al mismo objeto. Entonces, la colección que se muestra es realmente el proceso de decisiones, el proceso de curaduría, por así decirlo, para armar un discurso global que luego va a ser interpretado por los visitantes a su manera, a partir de su bagaje, de su origen, de sus expectativas, etcétera. Entonces, de alguna manera es eso, ¿no? Lo que uno ama, ofrecerle al otro para que se apropie y haga de él también un poco lo que le nace. El museo, como les decía, no es un museo de historia, de arqueología, sino parte desde una perspectiva estética, y eso es súper importante porque se manejan temáticas. Es un museo que trata desde una perspectiva antropológica sobre ritualidades y espiritualidades, y estas ritualidades todas en nuestro cotidiano las vamos manejando, y yo creo que hace mucho eco a nuestras vidas como ciudadanos, como seres humanos, y a partir de estos objetos podemos hablar de tantas cosas. Ok, Gabriela, un poco siguiendo la línea de Lisa. Bueno, en principio decirles que todos los registros con los que cuenta el Distrito Metropolitano de Quito, que son alrededor de 700 registros, cuentan con un contexto en el que se inscriben las manifestaciones. Es decir, además de dar cuenta de la descripción de una manifestación, contamos con el proceso histórico, económico, político, cultural en el que se inscriben las manifestaciones. Por otro lado, se trabaja adicionalmente en planes de salvaguardia, es decir, en planes que contengan estrategias, proyectos, actividades, que se los ha construido con una metodología etnográfica totalmente participativa, permitiendo que sean las comunidades quienes nos ayuden, digamos, con las ideas que posibiliten sostener varias manifestaciones en el tiempo. Es importante entender que esta identificación y este registro de las manifestaciones que hemos hecho, tanto del patrimonio inmaterial como del patrimonio sonoro, nos permite identificar también aquellas manifestaciones que están en riesgo. Cerca del 35% de las manifestaciones del patrimonio inmaterial y sonoro del Distrito Metropolitano de Quito están en un alto riesgo de desaparecer. Es decir, con la muerte de los portadores se pierden también los saberes, los conocimientos y las prácticas. Y para nosotros como instituto es importante que se atienda a aquellos portadores que, digamos, se vean mucho más allá de la manifestación. Hay problemas sociales de fondo detrás de quienes portan muchas manifestaciones valiosas para el distrito y para los ecuatorianos, y es importante también apuntar a ello. Gabriela, ¿cómo se ha venido vinculando de cierta forma el trabajo en lo privado que viene haciendo los museos y demás con la obra que está haciendo de cierta manera lo público? ¿Cómo han venido vinculándolo para que la comunidad, la sociedad en general, pueda tener ese impacto tan necesario como para poder apropiarnos de este patrimonio que nosotros como quiteños debemos resguardar? Bueno, en principio, digamos, hemos planteado ciertas alianzas con los gobiernos parroquiales, con las autoridades locales de otros cantones, incluso con los dirigentes barriales. Es importantísimo que en los planes de salvaguardia que planteamos para la sostenibilidad de las manifestaciones haya un involucramiento no solo de las otras entidades públicas, sino también del sector privado. De todos modos, como le digo, ha sido un trabajo que viene desde el 2014 hasta acá. Es valioso el esfuerzo que se ha hecho. Hay varios registros, varias investigaciones, varios planes de salvaguardia, pero recién en los planes estamos, digamos, dialogando con otros sectores que puedan posibilitar que los proyectos se lleven a cabo. Se une ya a este interesante debate Taita Andrés Alejandro Ayala, que es el quinto guardián de los saberes ancestrales del Valle del Undauco. bienvenido, Andrés, a este espacio en el que estamos un poco conversando sobre el patrimonio sonoro y que hemos incluido al sector público-privado, y pues a usted, bienvenido. Yupaychani, Alichisi, Yupaychani, este programa, Yupaychani organizador, Yupaychani Mashik, es Casa de la Cultura. Ñukaka, Taita Andrés, Alejandro Ayala, Kinatoa, Ñukaka, Pichkaniki, Kamarnikani. E imagino que como muchos no hablan quichua, voy a traducir mejor al castellano. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por compartir con nosotros a ustedes. Yo soy Taita Andrés Alejandro Ayala Kinatoa y soy el quinto guardián del Valle del Unauco conocido. Esto quiere decir que soy el tataranieto de Yachag, nieto de Yachag, hijo de Yachag y ojalá padre de Yachag. Entonces, durante más de 5 generaciones hemos estado resguardando el patrimonio de una u otra manera, conservando, protegiendo, resguardando y también compartiendo, porque es parte de la obligación de un Yachag y de un clan como todos los Yachags antiguos. Gracias. Ahora, sobre el patrimonio sonoro de Quito hay muchísimo que contar. Yo estoy seguro que las maestras que nos están acompañando entendemos que van a compartir conmigo que Quito es un país, no es una ciudad. Quito se hace referencia como la mitad del tiempo o la mitad de los cielos. Qui, mitad, to, tierra. Y esto se refiere a que estamos a la mitad del cosmos. Esto refiere a que el Ecuador y Quito específicamente responde a una posición muy particular en la mitad del todo. Y esto le da una visión específica del cosmos y de los fenómenos que le va a dar el sol. ¿Por qué estoy hablando de esto? Me preguntarás. Porque si todo ritmo tiene tiempo, lo primero que hay que entender es cómo medían los tiempos nuestros ancestros. Y nosotros, al estar en la mitad del todo, vamos a ver cómo en los equinoccios el sol va exactamente por la mitad del cielo. Y si tú quieres, utilizas un charco, una lavacarita o lo que tú quieras para ver el reflejo solar y vas a ver que va por exactamente la mitad. En los solsticios, en junio se va a ir más hacia el norte. Y en cambio en diciembre va a ir hacia el sur. Y esto genera los tiempos. Esto es algo que hemos olvidado, pero que los abuelos sabían. Entonces, comenzamos a preguntarnos qué sucede en Quito. Quito tiene una tradición sonora increíble, porque al estar en la mitad de todo también compartía la subida y la bajada de muchos pueblos. O sea, yo te voy a invitar, estoy seguro que muchos de los oyentes nos están escuchando y se acuerdan de cuando nuestros primos, amigos, los tíos se iban a España, pero en manadas, y era increíble la migración. Ahora estamos viendo una migración primero cubana y ahora venezolana. Entonces probablemente, así como ahora tenemos amigos que tienen un acento específico, probablemente en 15 o 20 años estemos hablando con amigos que les encante la cachapa y la arepa, porque es parte de los mestizajes. Y esto te va dejando un montón de saberes ancestrales. Entonces yo les vengo a contar, si me permiten decir rapidísimo, la historia de los sonidos desde una perspectiva objetiva, técnica, científica, coherente, con fenómenos perfectamente responsables y replicables para todos. Porque la ciencia ancestral es ciencia, y son ciencias que son perfectamente replicables y traducibles a todas las otras ciencias bajo cualquier academia. Y eso lo sabemos nosotros los yachas, los taitas antiguos. Entonces, Andrés, si queremos hacer una pequeña pausa para poder avanzar con este... Sí, y nos encanta, qué bueno. De pronto no conoces a Elisa, viene de la Casa del Alabado y está con nosotros Gabriela, también del Instituto Metropolitano de Patrimonio, y estamos armando un pequeño debate que después se va a transformar en algo bonito, sonoro, que tú nos vas a permitir escuchar. Nos vamos a ir con un corte y volvemos después. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra. El gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esta vez, no hubo entre mis dedos más dolor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Una mirada en el tiempo, de Milton Alajo Wilcamaigua. He titulado Una mirada en el tiempo en esta exposición porque pienso que dentro del mundo del arte uno hay que tener una lectura de sus tiempos y realmente lo que está sacudiendo al mundo desde un punto de vista de la globalización y también desde una mirada holística de los problemas del Ecuador, el problema de la frontera, el problema de la corrupción, hace que en este instante donde hay una crisis profunda a nivel de todo, especialmente económico, la calidad moral, pienso que es el momento donde el arte tiene que surgir como una respuesta a eso, ¿no? El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura le espera hasta el 24 de noviembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta en cabina y vamos a continuar esta interesante conversación entre Gabriela, Elisa y Taita Andrés. Continuemos, por favor, hablando más sobre el patrimonio sonoro. Bueno, voy a pedir que por favor me permitan porque... contar esta historia. Es importante que se nos permita a los pueblos indígenas hablar sobre cosas de indígenas. Lamentablemente hemos sufrido muchas... ¿cuál sería el término políticamente correcto? Muchos plagios. Mucha gente del extranjero se ha estado llevando la tecnología sonora y asumiéndolo como propio, lucrando de este patrimonio que es nuestro. Y hemos visto cómo muchas autoridades les han estado apoyando. Y entonces nosotros, asustados, hemos estado buscando la manera de organizarnos. Entonces lo que yo voy a contar aquí es parte de los saberes ancestrales, de estar resguardado y protegido. Un saludo y un agradecimiento al Departamento de Ciencias Ancestrales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, quien está ya consciente de lo que les voy a contar. Damas y caballeros, con usted rapidísimo, la historia del sonido en los Andes septentrionales. Bueno, físicamente nos vamos a encontrar ante dos posibilidades sonoras. Imagínate tú en una clase aburrida. Estás en una clase aburrida y lo único que tienes es un esfero o un lápiz y un borrador. ¿Qué es lo que vas a hacer? Juego. ¡Un huequito! Vas a hacer un huequito por horadación, circularmente. ¿Tú te acuerdas? Ahora, este huequito está sucio, tiene escoriaciones, que se llama así. ¿Cómo lo limpias? ¿Hacerlo así? Pero va a ser más simple si le soplas. Esto sucedió en Valdivia o alguna sociedad anterior, vamos a hablar con 20.000 años atrás... un agradecimiento así, rapidísimo a los antiguos maestros que han permitido esto. Estoy hablando al doctor Hidrobo en Cuenca, al maestro Godoy aquí en la Universidad Católica, a Taita Luchito Oquendo Pai y a todos los ancestros, gracias. Entonces soplo. Suavito nomás porque es potente. Ese es el inicio de las ocarinas externas, de todas las ocarinas externas. Pero vamos un poquito más atrás, hablemos de... no sabemos si es que fue un ser humano, porque puede haber sido un lémur en Madagascar, un gorila en Kigali, un mono araña en Santo Domingo de los Áchilas, pero un ser con sus pulgares opuestos, juntó las manos y sopló. De la misma manera, pero ya no necesariamente un mamífero, probablemente un camélido, juntó los labios y sopló. Perdón, creo que estoy bien seco. Lo siento. Sí, perdón. Ahí estoy, creo que estoy mejor. Entonces, y sopló. Ahora, Esto va a compartir y va a construir lo que nosotros llamamos como patrimonio sonoro. Y este patrimonio sonoro va a pertenecer a cada pueblo en determinado tiempo y en determinado espacio. Y esto es mutable, es como la lengua. Usted no habla el mismo castellano que se hablaba hace 20 años. Usted no canta ni escucha la misma música que hace 10 años. Y entonces la música es parte de todos los vehículos sociales y va a mutar. Entonces va a haber una serie de evoluciones. Vamos a construir una serie de instrumentos que nos va a llevar a nosotros a declarar lo que nosotros sentimos. Las percusiones nacen así. ¿Cuál es el primer tambor, el primer elemento de percusión? Y ahora busquemos cómo nacen los idiófonos. Probablemente una calabaza seca o un ser ricamente enjaezado, porque nosotros somos muy hedonistas. A nosotros nos gusta que nos mimen, que estás guapo, que estás hermosa, que qué bonito que está. Entonces, este taita o esta mama llenito de collares, en la mitad de una serie de sonidos, salto. Este idiófono, esta situación de entrechoque, es el inicio de las maracas, de la marimba, del piano y de varios instrumentos. Entonces vamos a ir construyendo ya un patrimonio sonoro mucho más grande. Ahora, vamos a volver a lo que nosotros tenemos y vamos a hablar específicamente de la zona de Quito. Esta es una paxa, esta es un instrumento interesante, a ver. Su sistema sonoro no corresponde a un do, re, mi, fa, sol, así, porque el do, re, mi, fa, sol, así es para mí el sistema de estandarización y de genocidio más grande que ha existido, puesto que la música, que es una de las expresiones más grandes, tiene que regirse ahora un sistema septotonal que no va a cuadrar para nada con el sistema andino, porque cada uno de los pueblos genera su matemática. Vamos a cortar un poco el tiempo de Taita Andrés para poder continuar con el aporte de Elisa, que está sobre la misma línea, ¿no? Gracias. Ya, qué chévere lo que nos cuentas, Andrés. De hecho, en el museo, lo que ustedes nos comentan hace muchísimo eco con las misiones, los desafíos que nos proponemos, porque se manejan varias metodologías que de alguna manera buscan explorar todos estos misterios, pero que también permitan conservar las piezas, porque de hecho, bueno, forman parte de colecciones patrimoniales. Entonces tenemos como protocolos de conservación preventiva, etcétera, pero existen como esta apertura, a veces más según el contexto, digamos, con diferentes tipos de colaboraciones. El museo, bueno, como una entidad privada, no recibe financiamientos públicos, pero realiza igual, articula, digamos, capacidades, competencias con el lado público también, y por ejemplo tuvimos hasta septiembre de este año una exposición sobre pigmentos, brillos y colores en el Ecuador precolombino, y entonces se realizó la investigación sobre la proveniencia de los material de los colores con el INPC. Se realizaron todos estos estudios, que son también aportes súper valiosos al conocimiento científico de las técnicas que se utilizaban en las culturas ancestrales, pero también desde la perspectiva simbólica. De igual manera, el aporte ya más cultural o hasta político de la exposición actual sobre Martín Chambi, este fotógrafo peruano de principios de siglo, también es un aporte para materializar o continuar estos lazos de hermandad entre los pueblos, en este caso pueblos andinos, con el Perú, porque se enmarca dentro de la firma de los 20 años de la paz, de la agenda de conmemoraciones. Y otros aportes igualmente, o sea, otro de los aportes justamente es aquel de ir progresivamente desde esta perspectiva educativa no formal, desde la mediación con de los objetos hacia la diversidad de públicos, explorar justamente la riqueza, ¿no?, de lo que nos comenta el Taita Andrés sobre el mundo andino, la relación con la naturaleza, con los sonidos de la naturaleza, cómo les imitamos, pero también, o buscamos imitarles, y todas las tecnologías que ponemos a prueba para obtener sonidos que de alguna manera se conjugan a estas ritualidades de nuestros pueblos. En el Museo Casa del Alabado, 40% de las piezas de la colección, son piezas sonoras. No son instrumentos musicales, porque ahí igualmente estamos utilizando terminología que no es exacta, pero que nosotros, desde nuestro referencial, lo divulgamos de esa manera, ¿no? Pero evidentemente, a partir, por ejemplo, de réplicas que se han realizado durante las mediaciones, logramos mostrar a nuestros públicos cómo suenan estas botellas silbato que funcionan con agua y que vamos a ver, vamos a escuchar. Con Taita Andrés, que nos va a ilustrar con eso un poco más. Qué interesante tu aporte, Elisa. Gabriel, continuando un poco con el aporte de lo público. Bueno, en este año hemos, bueno, desde el año anterior hemos trabajado en dos expedientes que ya cuentan con un acuerdo ministerial, dos manifestaciones que están relacionadas con la música y los sonidos forman parte de la lista representativa de patrimonio inmaterial del Ecuador como una medida de salvaguardia. Los rituales en la cosecha de cereales, de trigo y cebada en la comuna de Alovincho, en la parroquia de Puellaro, es una de estas manifestaciones. Y también la otra, los rucos de todo el valle de Los Chillos, perteneciente al distrito metropolitano de Quito. En ese sentido, digamos, se ha pensado también, como bien lo menciona Elisa, cómo salvaguardar estas manifestaciones a través de la educación formal y no formal. Dentro de los proyectos que tenemos planteados, dentro del plan de salvaguardia, está planteado también el tema de cómo transmitir los saberes, los conocimientos y las prácticas relacionados con la música que acompañan a estas manifestaciones. Yo te invito, Andrés, a que puedas ir al Instituto Metropolitano de Patrimonio, en principio, para que podamos hacer un registro de estas manifestaciones, porque es importante registrar, documentar, investigarlo. Lo que está, porque este proceso del que les contaba al inicio tampoco es un proceso terminado. De hecho, se les invita a todos los a quienes nos están escuchando que si tienen manifestaciones que sean pertinentes, que nosotros las registremos, las investiguemos y más aún que trabajemos en planes que permitan sostener esta memoria, esta herencia, puedan acercarse al Instituto de Metropolitano de Patrimonio. Muchísimas gracias, Gabriela. Continuamos, Taita Andrés, para que nos puedas comentar más respecto a la historia y pues escuchar la sonoridad que nos estás brindando. Muchas gracias, qué alegría escuchar a los representantes de las autoridades. Es lindo, es hermoso para nosotros como pueblos indígenas escuchar la apertura Yupaychani. Bueno, rapidísimo, continuemos. Entonces, si ya tenemos un solo sonido, ahora el apagza no responde a un sistema tonal, ¿sí? A ver, compañera, si por favor nos ayuda un poquito con palmas y todos los que nos están escuchando, vamos ahí. Mucho con lo que nos cuentan acá, porque el problema con las visiones arqueológicas actuales, las visiones antropológicas o etnomusicológicas actuales, con mucho cariño y con mucho respeto, el problema es que esto ha sido así. Tú revisas a Hickman, a Edman, y esto es silbato, un tono, una medida, perdón, voy a intentarlo sacar así, y se acabó. Creo que este es mi, o sí, ok, pero el problema es que si tú estás aburrido, yo te invito a ti, radio escucha, apaga la tele, desconéctate a redes sociales, vaya a la montaña unas 4 días y estoy seguro que al segundo día está cogiendo la botella de Coca-Cola y está. Algunos al segundo día ya lo tenemos. Yo creo que al 10. Ahora, vamos a meterle un poquito de sabor, amor, candor, sudor. Esta es una enseñanza de Taito Luis Eduardo Kendo y el taller La Bola, un abrazo gigante para nosotros. Entonces vamos ahí. Tienes un sonido, hablas de una nota, pero si hablas de dos o más, tienes un armónico. No creo que hayan tardado mucho en generar silbatos, un poquito más. Esto es una imitación del pingüino. Esto es un instrumento generado por Juan José Costa en los últimos 12 meses. El hombre es un genio. Por favor, visiten en Facebook. En las flautas, 2 minutitos, menos 30 segundos, alrededor de las pacarinas en los Andes, estos centros sagrados en donde tienes un montón de agua, y aquí, en Quito al menos, existía un lago gigantesco, que yo les llamaba Estelina, que se extendía desde Catequiza hasta el paisaje, el norte del Murco. Busque usted, saque su Google Maps, el mapa del cartón que usted quiera, y va a encontrar una hondonada gigantesca que tiene la misma manera y la forma que la Vía Láctea. Eso para los seres primeros que llegaron hace 15, 20 mil años fue magia. Y entonces alrededor de este lago, cualquier otro sitio, vas a encontrar tunda, tundilla, sixe, totora, lo que tú quieras. Y lo interesante es que durante los meses de marzo y abril hay un bichito redondo. Todavía no le ubicamos bien los procesos, por eso no le cuento cuál es. Pero sin embargo hace una herida a este carrizo, tunda, sixe, lo que usted guste. Y durante los meses de junio y julio, este carrizo herido se deseca con este herido circular. Y en agosto vienen los vientos fuertes. Yo me imagino a este ser humano, este primero que cortando este bambú se llevó la primera flauta a casa. Y este proceso se repite en todo el planeta. Esto desde una perspectiva objetiva, científica, y es bien lógica. Ahora, esta misma flauta, la que tiene un rebote, porque recuerde que para que el ejercicio físico exista, tiene que haber una compresión de aire. Y esto se va a dar cuando la columna de aire que usted manda retorna, y en estos dos roces se genera el sonido. Con un montón de variaciones culturales, ¿no? Entonces, no existe una sola nota, sino más bien es la potencia la que va a habilitar una cantidad increíble de notas. Entonces, tunda gruesa, la que viene de la zona cálida, esta es femenina. Yo le invito a que usted vuelva a ver su mapa de Quito y ubique la Loma Grande. Verá que es una gigantesca serpiente que sale desde la chorrera y que tiene la cabeza grandísima. Y la otra es una masculina, una tundilla, una más realista, una más coherente. Los seres humanos somos así. Si no, señora, cuénteme, véale a cualquier hombre con gripe y cómo nos va de fuertes. En cambio, conocemos a la mamá trabajadora, esa que va con todo, a esa que no se le cae nada, a las mamachas nosotras. ¿Ah? Entonces, macho, hembra. Ay, perdón. En el mundo andino el sistema es dual, no hay ismos, no hay machismo ni feminismo, simplemente porque sin el uno no existe el otro, y San se acabó. Entonces, para crear magia, unes los dos. Entonces el sistema tonal explota, hay microtonales. Hemos contado 700 por instrumento, y hay algunos que son los más simples, pero realmente son a la vez los más complejos. Una unión de ambos. Quieren llegar mientras tanto. Este es una botella silbato. O sea, a un silbato, perdón por haber retrocedido un poquito más, a un hueco. ¿Recuerdas del borrador que habías tenido cuando estabas aburrido? Imagínate que ese cuerpo está a punto de romperse si continúas horadando del mismo lado. ¿Qué haces? Le das la vuelta y comienzas a hacer el hueco por el otro lado. Obtienes un sistema bicónico que, por principio básico, el momento que tú soplas, cuidado, este si es fuerte, se va a generar el sonido. Wow. Imagínate la sorpresa de este constructor Valdivia hace 5.000, 7.000, 20.000 años, y simplemente soplando encuentra el todo. Y aquí, si fuerte, mil disculpas por eso. Mil disculpas. Este también es muy fuerte, por favor, protéjanse. Ok, estoy detenido. Entonces. Ok. Este es un silbato que fue conectado a un cuerpo más grande y se pudo construir. Pero la inventiva ecuatoriana es increíble. Esto de vivir en la mitad del mundo es genial, porque tienes el único nevado con zona cero, que es el Cotopaxi, y sigues en cejas de montaña, con una explosión gigantesca del ser más potente que el ser humano ha concebido, que es el sol. Te vive dando energía constante, y eso se genera en una explosión de magia. Ahora sí, unimos de esto acá. Y puedes encontrar sistemas que se van adheriendo. Yo he visto hasta de 4. Con 5 silbatos, y son increíbles. Ahora, esto responde a la dinámica de Bernoulli. Yo envío aire, el silbato suena. Envío aire, el silbato suena. Entonces no es solo un tono, ¿eh? Ok. Yayay. Perdón. Entonces no es solo un tono, sino dependerá de la potencia. Ahora voy a pedirle a alguien de producción si me puede ayudar dándole agua. Producción, dele agua. Bueno, mientras que hacemos este trabajo de producción, queremos agradecer la presencia de Elisa y también de Gabriela. Estamos llegando al final de nuestro recorrido a través de nuestro programa Ecuador Divina Comedia y queremos agradecer a Gabriela y también a Elisa por su presencia aquí en este programa y por el aporte importantísimo que están dándonos a través de esta, que este programa Ecuador Divina Comedia, a través de la radio de la Casa de la Cultura. Muy agradecida más bien con ustedes, contarles que así como nos ha demostrado Andrés en esta tarde y nos ha contado sobre los instrumentos y tal, hay 145 registros en el Distrito Metropolitano de Quito similares a este, que dan cuenta, digamos, de los maestros, de los intérpretes, de los instrumentos. Esperamos poder difundir, cuando ya tengamos el material listo para que sea difundido, acudiremos a ustedes para que nos ayuden en ello también. Y bueno, agradecer por la entrevista de hoy. Gracias, Gabriela, gracias por haber venido. Las puertas de esta casa están abiertas. Ya, muchas gracias igualmente por todos estos aprendizajes, por las sorpresas sonoras. Igualmente invitarles a la exposición de fotografía de Martín Chambi, que se encuentra abierta al público hasta el 13 de enero del 2019, y comentarles que dentro de nuestros programas, no solo educativos sino también curatoriales, tenemos un programa, una agenda cultural súper rica, en la que intentamos justamente ir desde el sonido al lenguaje, a la dimensión simbólica, a la técnica, y pretendemos integrar un poco estos elementos de varias culturas y entenderlos mejor, disfrutarlos más. Entonces, bueno, en marzo vamos también a inaugurar una pequeña exposición sobre sonidos. Es una propuesta de nuestra compañera Jimena Muletales. Entonces, bueno, muchísimas cosas y sorpresas que nos esperan ahí en el Museo Casa del Alabazo. Gracias. Muchísimas gracias, Elisa y Gabriela. Nos vamos a despedir con Taita Andrés. Por favor, despida nuestro programa y ha sido un gusto también compartir con usted. Más bien te voy a pedir a ti que nos ayudes tocando. Este se llama Puñuy. Y precisamente porque vas a escuchar cómo ronca, aspira y solicita. Con dos manos, por favor, con mucho cariño y con mucho cuidado. Claro que sí. Gracias. Solo lo muevo, ¿verdad? Simple dinámica de Bernoulli, 850 años antes de que en Bernoulli nazca. Bernoulli nos explique cómo funciona. Para que veas. Y es poder. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos nuestros invitados. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Mi nombre es Tatiana Muñoz. Hemos recorrido estos 60 minutos de Ecuador Divina Comedia junto a Juan Carlos Queralle, la creadora de este programa, Evelyn Caiza, quien le doy un abrazo muy afectuoso y gracias por habernos brindado este maravilloso espacio. Un beso a todos. Muchas gracias y hasta el siguiente lunes. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia con Evelyn Caiza.